Cógete este cable y te alargas tú el cable para allá. Este es tuyo y tú te coges el 4. Eso es. A ver, tienes que ir a... No, tú te coges el 4, pero de repente... Hay otro pie, vamos, se pone el pie de la mano, pero no, pegarme. A nosotros no nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestro corazón. Del rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, nos damos la bienvenida, recibo un fraternal saludo desde el territorio libre de la Sierra Maestra Pinteña. Esto que escuchas es Cienfuegos, Política y Rock. Prendemos contigo una nueva hoguera, ya número 216. Y ojo ahí, porque es una hoguera muy, muy, muy especial. Una hoguera hecha en Pinto. Recuerda, esta es la octava temporada. Llevamos desde 2016 operando y somos el órgano de expresión de la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña. Grabamos en directo en el estudio de Radio Xata, la emisora comunitaria de Pinto, normalmente los lunes a las 7 de la tarde, aunque hoy lo estamos haciendo en una hora diferente. Estamos a la hora del vermú, la hora de misa, la hora de aperitivo del domingo. Remitimos en Ovejas Negras, también desde Pinto, Ágora Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara de Valencia, Radio Trama de Sabadell, Radio Gallinera de este Valle de Alicante y Radio Espiritrompa desde las Montañas Salvajes de Huesca. Y también, pues ya sabes, cuando quieras, en la web cienfuegosradio.com y en las plataformas iVoox, Spotify y Archive. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos, soy muy muy bien acompañado en el estudio. Voy a ver si soy capaz de abrir bien correctamente los micros, porque hoy tengo todos y cada uno de los micrófonos listos. Hoy estamos a full. Pero primero damos la bienvenida a la gente de la guerrilla. Soldada Guadiana, bienvenida. Preparada para la misión. Y el subcomandante Calpenique, bienvenido. Hola, buenos días desde el polígono Cobo Calleja. Y hoy, como decimos, una auténtica compañía de lujo en el estudio, con mucha tropa en la guerrilla hoy. Nos visitan los LSM al completo. Empezamos así en Radio Xata los ciclos de música hecha en Pinto, por donde queremos que vayan pasando algunos grupos locales, y por nuestra parte, por Cienfuegos, estaba claro que tenían que ser ellos. LSM, lo decimos ya en la primera pregunta para quitar las dudas. Sí, significa los sin mierda. Bien, bien. Y nada, para hacerlo lo más fácil aquí, porque estáis cinco personas aparte de la gente del programa, vamos a hacer como en el cole, parece la típica ronda de presentación. De hola, yo soy el comandante, llevo el micrófono. Y así vamos viendo. Venga, ¿quién abre fuego? Nunca mejor dicho. Pero también tienes que decir con vuestra primera letra el nombre de vuestro animal favorito. Vale. Bueno, eso lo podemos ahorrar. Con que diga quién son y el instrumento o qué hacen en el grupo, yo creo que vale. Yo me llamo Raúl, me gusta el rodaballo. Puede estar extinto el animal, porque... Puede estar extinto. Extinto, blanco, rosado, como quieras. Puede estar vestido. Perfecto. E incluso desnudo. Hostia. Bueno, pues... Me parece bien. Yo soy Alberto, alias, gracias a esto de gracias, en lágrimas, soy el cantante. Y mi animal favorito es Batman, tío. Es un animal que te caga. Batman es el mayor animal que hay. O sea, no vais a decir otro mejor. Creía que iba a decir, ¿vale? Bambi. No, Batman, tío, Batman. Yo soy Emile, el bajista de la banda. Y mi animal preferido, pues es el abeto. Esto promete. Está abeto y cerrado también. Bueno, yo soy Ismael, guitarra de la banda, y mi animal favorito es el papel albal, por ejemplo. Bueno, yo soy Alberto también, guitarrista de LSM, y mi animal favorito es el marín. Hostia. Y bueno, yo pues soy marín, baterista de la banda, y mis animales favoritos son los LSM. ¿Cómo elegisteis cada uno vuestro instrumento? Que hay veces que tiene uno tiene muy claro, yo quiero tocar tal, pero otras veces es... necesitamos tal instrumento, ¿tú te animarías a tocarlo? Buah, esto yo lo tengo muy claro. Yo elegí el instrumento porque ya no quedaban más baterías en Pinto. Allá por 1996. Y te digo la fecha, ¿eh? En el 96. Día, hora. Un viernes de 1996 en noviembre. ¿Pero y fue sí, porque el grupo necesitaba un baterista? Sí, porque ya el gran John, batería de Black Mau, pues ya creo que le estábamos chupando bastante la sangre. Yeah. Y dije... Ah, porque había un baterista explotado para todos los grupos. No, no. ¿Entiendo? No, solo para nosotros. O sea, tú que eres el único miembro fundador del SM, sí. No empezaste tocando la batería. Yo no, yo empecé a tocar el bajo. Luego estuve... Bueno, pero solo toqué un concierto, el bajo. El primer concierto de los LSM, yo toco el bajo. El bajo muy difícil. ¿Qué fue en el primer concierto? El primer concierto fue el 22... de diciembre de 1994. ¿Dónde? En la... Joder. ¿Y por qué? ¿Dónde fue? En, se inauguraba el escenario. ¿Y por qué? Porque era una jornada del Ayuntamiento sobre música. ¿El resto teníais claro el que queríais tocar el instrumento que tocáis en el SM? A mí me captó el Marín. Yo por allá por el año 2000, ya ha llovido bastante. Me pilló por la banda en el Flea un día, yo que iba con la radio, bueno, vosotros también me habéis conocido en esa época. Iba con mi radio de cinta y tal, iba cantando a todos los lados. Este se fijó, le dijo, oye, el lorito este, que no hace más que cantar. Y me dijo, ¿tú quieres cantar en un grupo? Y dije, venga, va. Y así empezó la cosa. Joder, me trincó por banda, y aquí estamos. Qué guay, un cazatalentos. Típico año después. Sí, sí, es como el Risto Mejide, pero. Pero yo soy mejor de esa. Pero me jodes, pero eso. Pero peor. La madre mía. Que Mejide, ¿sabes? Risto es el lado blanco de la luz. Él es el Palpatín. Él es como Palpatín. Pero le quiero mucho igual. Me captó el Marín. A mí me captó el Marín. Yo tengo una pregunta ligando con esto. Y va en concreto para Isma. ¿Tú tocabas la guitarra ya antes de 1999, que fue cuando nos conocimos? Yo en el útero de mi madre, ya... Porque está hablando de 1999. Yo en el 98, sí. Mi hermano empezó a dar un curso de guitarra y se fue a duchar un día, le quité la guitarra y ya sabía tocar. Dije, pues habrá que hacer algo con esto. Simplemente eso. Y vino, se cabreó, me la quitó de las manos, ya no la pude tocar nunca más y dije... Pues la tuya papá, para Reyes, ¿no? Una. Ya está. Así es. Bueno, hice la carta y todo. ¿Y el bajista suele ser muchas veces, suele ser poco vocacional? ¿En tu caso lo es o no? Bueno, yo fui bajista porque no tuve otra alternativa cuando empecé. Todos los componentes con los que tocaba en aquella época, ninguno quería tocar el bajo. Dije, bueno, pues voy a tocarlo yo al final. Entonces no pude elegir. Fue la alternativa, la única alternativa que me dejaron. O sea, ni batería ni nada. O sea... Bajo, pues venga, pues vale. Y siempre pasa con el bajo. Yo esto lo he escuchado más veces en más grupos, ¿no? Como falta un bajo. Sí, claro. Al final es un estigma. Es el menos atractivo. Es el instrumento menos valorado por la gente, porque como no es agudo, no tiene plato, como una batería, ¿no? No destaca nunca, ¿no? Siempre está ahí. Sí, que es verdad. Siempre está ahí, pero. Y si no está, se nota, pero si está, dice. ¿Dónde está? Claro. O sea, solamente se nota cuando no está. Cuando tú sigues hasta casa. Pero bueno. Bueno, o sea, la versión acústica con ese contrabajo que gastas, destacar al menos estéticamente. Destaca, sí, porque además acústica. Estoy de pie cuando todo el mundo está sentado. Por lo menos. Pero bueno. Vamos a por ello. poder salir de mi familia, no me pude despedir. Juega alcanzado tu infierno por no verte más. Juega alcanzado tu infierno por no verte más. LSM en acústico, señores. Hay gente, hay gente. Ahí. Bien. Vamos. Y luego, llevando ya casi de cerca de 30 años, para Marín como el único miembro fundador del grupo, la primera de todas es, ¿tú pensabas que esta aventura iba a durar durante tanto y tanto y tanto y tanto tiempo? La aventura no sé, pero yo creía que yo no. Pero sí, yo no sé, siempre me he rodeado de buena gente. Algún hijo de puta, pero siempre me he rodeado de buena gente. Y, o sea, que tú y, sí que optabas con que pudiese ser un grupo que... Hombre, 30 años ya era... no lo pensabas, pero por lo menos 5, 6, 7. Pero siempre me he rodeado de buena gente. De hecho, estoy rodeado de bellísimas personas. Hijos de puta también, pero bellísimas personas. ¿Y pensabas que tu bañera estaría hecha de oro? No, de oro no, porque es que el oro no me gusta, pero de plata, tío. Platino. De platino o algo de eso. No, hombre, no. La música siempre ha sido para divertirnos, y, o sea, para divertirme en este caso que me estás haciendo la pregunta a mí, para divertirme y también para evadirte. Vale, a mí me suscita mucha curiosidad cómo os organizáis para componer una canción. ¿Qué va primero, la letra, la melodía? Pues se me ha ocurrido este tempo, no sé, ¿cómo se organizáis? Explícate, polaco. No, tú. Vale, tú. a ver, este último disco yo entré y había ya cosas compuestas, ¿vale? Entonces cogí, arreglé lo que había, ¿vale? Y el resto de canciones, pues llevé una idea al local ya grabada, pregrabada en mi ordenador, ¿vale? En mi estudio. Y a partir de ahí, pues lo fuimos desarrollando. Pero se suele hacer primero la música, ajá, ¿vale? Y luego, una vez con la música, pues vamos cuadrando la letra y demás. Música y letra, y después ya pues se va adaptando todo lo demás, tempos y melodías. O sea, pero iría primero la música. Sí, y luego se suele ir a la música. En nuestro caso, sí, hay mucha gente que lo compone al revés. Hace una letra y una melodía de voz y sobre eso va sacando las guitarras, uh-huh, etcétera. ¿Pero cada instrumento componéis lo suyo o hay alguno un poco que, mira, tú podías tocar esta línea, ¿eh? Mira, te meter este ritmo, puncha, puncha. Yo cuando lo llevo hecho. Y lo sacamos y luego hay gente, pues hay alguien que mete un detallito suyo propio o lo que sea. Sí, sí, el bajo no lo grabo nunca. No lo grabo nunca en casa, le dejo el trabajo. Luego también tenemos otra manera de componer, que es en el local, cuando a lo mejor vamos tres, vamos cuatro, no llegamos a ir todos, pues sobre la marcha vamos haciendo cosillas y vamos añadiendo sobre la marcha. Y ¿qué es lo que mola más de todo el proceso de tener un grupo, de tener una banda de rock and roll, como decía aquel? El juntarse para ensayar con los colegas, ir creando cosas, el proceso de componer, cuando se graba todo ese tiempo en el estudio, o el día del concierto, ¿qué es lo que os mola más? Yo la convivencia. Un día estar riéndonos, otro día estar hijo de puta, me cago en tu puta madre. La convivencia en un grupo, sobre todo para por lo menos para mí, para los demás no sé. Pero por lo menos para mí es la convivencia y es el día a día. Es cuando se conoce a las personas que están en el proyecto, y es donde tú dices, hostia, es que yo confío en mi grupo. O sea, yo confío en mi grupo, y igual que te estoy llamando hijo de puta, te estoy dando un abrazo y dos besos. Y ese es eso. Yo por lo menos para mí es eso, es la convivencia, que eso es lo mejor que nos puede dar a un grupo, es la convivencia y saber tratarnos a cada uno como nos tenemos que tratar. También quiero añadir yo que es muy bonito el momento en el que sí, nos encerramos entre cuatro paredes para hacer cosas, para componer, pero es muy bonito el momento como hemos podido vivir. Cuando de repente se lo enseñas a la gente, lo compartes con la gente y ves cómo reacciona la gente, porque realmente tú lo entiendes, lo interpretas de una manera, pero la gente lo interpreta de otra manera totalmente distinta, ¿no? Entonces, pues bueno, siempre esa reacción es bonita de ver en la gente, ¿no? Cómo lo acoge y cómo le da cariño y cómo le dan su forma y le dan su manera cuando tú lo habías compuesto o concebido de otra manera distinta. Guay. Claro, es que si no hay un espectador, ¿qué sentido tiene, no? Bueno, al final, lo que están diciendo mis compañeros, que es la verdad, que todo cuenta, pero al final, yo hablo en mi caso y pienso que de ellos es lo mismo. Si tú no te remueves por dentro algo, porque yo estoy tocando, ya no tocando en directo, en el local, muchas veces lo digo en el local, yo sí digo esas cosas, las expreso en voz alta, que te emociones o que te remuevas el momento música, me refiero, ya no personal, que el personal por descontado. Que te tiene que remover, porque si no te remueve y no sientes algo por lo que estás haciendo y con la gente que lo estás haciendo, todo lo demás va a importar poco. O sea, que al final lo que más importa es que te, con la gente que estás y estás componiendo, hagan más o hagan menos, que te dé un sentimiento, ¿sabes? Para mí es lo máximo eso. Muchos del grupo sois padres. ¿Cómo lleváis esa conciliación, pues, con los ensayos, con muy mal, cuando toca tocar? Yo como podemos, yo porque tengo un trabajo muy cómodo y yo trabajo por la mañana y por la tarde pues me toca ejercer de padre y bueno, pues bien, siempre hay alguna ayuda externa. Y los días de ensayo pues tengo mi ayuda externa. Vamos a hablar de los abuelos. Sí. Y me incluyo, entonces. Yo me faltan horas del día. Con 26 estaba mejor. Mira que pido, no pido muchas, dos más, ¿eh? Con dos más ya habría un poco más de tiempo para el grupo. Que yo, la verdad, que por temas de horarios y cosas a veces falto mucho, pero. ¿A vuestras peques les mola ir a los conciertos, a los ensayos? Es de, joder, papá, no me mola nada lo que haces, ponme los cantajuegos. Mi peque es mi manager. Y sabe negociar. Además, se ha estado codeando siempre con gente, pues yo qué sé, se ha estado codeando con el último que cerré, con Rosendo, se ha codeado con artistas de nombre y la conoce más a ella que a mí. A ver, mi chico conmigo flipa, yo soy como su Freddie Mercury personal. Mencionaba Marín lo del tema de que tu hija es la manager, pero ya en serio, según la etapa, ¿os habéis autogestionado todo lo del grupo entre vosotros, con algunos con más menos pesos? ¿Habéis tenido algunas etapas managers ahora mismo? ¿Cómo lleváis ese tema? Aunque hemos tenido algún manager que siempre nos ha salido todos rana, todos, hasta últimamente cuando editamos este último disco con Rocede, que el señor Juan Palacios ha robado a 500.000 grupos. Joder. Pues, pero no, intentamos llevar nosotros toda la gestión de todo lo que hacemos. Y ahora pues como en la resistencia, pero en plan de andar por casa, la pregunta, la del dinero, el tema pasta. ¿Os entra dinero al grupo? No. Ni un euro, ni un céntimo. O sea, ni todo para el grupo. No, lo poco que entra es, pues eso, es el merchant. Lo poco que entra de conciertos y merchant. ¿Os da para cubrir gastos o acabáis? Todavía no hemos puesto dinero para grabar un disco. Pues eso no es poco, ¿eh? Bueno, alguna vez le ha faltado algo, ya no. Hombre, pero sí, pero joder, pero. Vale. Pero no es lo mismo. Faltaba algo, pues, claro. Faltaba algo y había que poner. No es lo mismo, no lo mismo poner 50 pavos que no poner 800 por cada uno, ¿sabes? Por ejemplo, ¿qué cuesta grabar un disco? Depende. Desde los. Este último, 1.500 pavos. Hasta los 12.000, 12.000, 15.000. Sí, depende de quién te lo grabe. Sí. Al final, claro. Pues esto es como todo. O sea, si viene un super técnico que es conocido, tiene renombre, pues al final es más caro que, evidentemente, que si te lo hace tu primo Pepe en su casa, que tiene un home studio. Efectivamente. A lo mejor Pepe te lo graba mejor. Efectivamente, que no quiere decir que sea mejor. Este último se grabaron las guitarras en casa precisamente para ahorrar gastos en el estudio. Uh-huh. Con tu estudio, ¿no? Con tu estudio personal. Efectivamente. Y se llevaron al estudio, se retocaron allí, pero no se perdió tiempo de grabación en estudio, claro. ¿Vale? Uh-huh. Ahí ahorramos bastante pasta. Y hay que seguir muy fieles a sacar el formato físico, ¿no? ¿Qué tal está funcionando este? Vamos, porque estáis presentando disco nuevo, no hemos dicho todavía el título. 27 años, 9 meses y 12 días. Sí, vaya pena. Que realmente tenía que haber sido 28. Pero lo que pasa que, como con esto de la pandemia y eso, y nos resultó una fecha curiosa en aquella época, pues ya se quedó con el 27. Porque este año, ahora en diciembre, hacemos los 29. Tremendo, ¿eh? ¿Qué tal está? ¿Qué está funcionando el disco? Bueno, el disco está está funcionando bien. Lo único que, claro, los directos son los directos y hay muchas cosas que no nos cuadran o no les cuadran. Y los festivales es lo de siempre. Grupos grandes y los dos del pueblo donde se hace el festival. O sea, tampoco se apuesta tampoco por grupos. Bueno, vamos a decir nuevos como nosotros. Sí, grupos noveles, vamos a decir buenos. No apuesta grupo tampoco bueno. La gente en los festivales van a lo que van a, claro. Van a ganar pasta. Eso es. No, bueno, y es legítimo. Pero se está pasando una cosa, ¿no? Lo hemos hablado muchas veces en el programa, lo hemos hablado con vosotros de cañas. De que ahora mismo como que se han reventado la clase media en el rock and roll, ¿no? Ahora mismo tú puedes ver a los grupos más o menos de siempre tocando en el Wiz y no en los festivales, a 40 pavos, a 50, 60, pero de repente el circuito de salas prácticamente ha desaparecido, no digamos ya el circuito de centros sociales ocupados. Sí. Es algo que ha reventado. Sí, eso reventó, pero reventó ya hace tiempo. Ya en una sala, tú antes ibas a tocar una sala... Y venga, vamos por taquilla tal, y más o menos era coherente. Ahora es no. Ahora tú me alquilas la sala y entra uno, entra dos, pero tú me tienes que pagar mis 300, mis 400, mis 600, mis 800. Sí, un fijo, pago. ¿No? Claro, no es como, no era como antes. Bueno, como hemos hecho con vosotros también, sí, que hemos hecho un montón de puto festis, dinero. Sí, además, tal cual, ¿eh? Pero claro, es eso, ya se ha visto una globalización, ¿no? Se puede decir de de salas y de hecho empieza a haber una crítica muy grande a la idea de macrofestival, porque al final están fondos de inversión metidos, es un negocio más. Lo de los macrofestivales es la polla. A mí personalmente, que nunca me han gustado los festivales porque no me gustan los espacios llenos de gente, es que debes estar sufriendo hoy porque tenemos esta dice yo voy a ver solo microteatros. Por eso me gusta Grincore, joder. Y Bueno, pues el hecho de que al final llevan tocando los mismos grupos los 30 años que yo llevo escuchando música. O sea, a mí al final me resulta aburrido. Es eso. A mí también. No me aporta nada, nada. No, pero es que tampoco... No dan oportunidad a otras bandas, son los de siempre, los de siempre, y todo para el bolsillo, pero, y lo demás. Sí, es esa sensación constante, como una rueda. Sí, sí, sí, sí. Pero yo muchas veces lo he hablado con mucha gente, ¿no? Que dices, vale, yo meto, y no festivales grandes, sino festivales pequeños, vale, yo tengo que meter aquí a alguien. ¿A quién meto? Voy a meter a los LSM que no lo conocen ni Peter. No, yo meto, yo que sé, a Boycott, yo meto a. Claro. Yo que sé, a. Por no poner. A Obús y. ¿Sabes? Y no meto yo a los LSM porque no me van a llevar gente, pero yo que sé. Pero es que siempre tienes que innovar. Pues Obús, ¿cuántas veces las habrás visto en tu puta vida? Ya, pero por ejemplo, en festivales con grupos gordos, que a mí, vamos, yo sin un festival, ya ni me acuerdo en qué ciclo estábamos. Pero yo recuerdo que había un cartel con 4 o 5 grupos fuertes, y a mí personalmente me ha pasado muchas veces de un grupo que es que no sabía ni cómo se llamaban. O sea, empezaba a tocar un grupo y de repente hacías, ¿eh? Y te lo pasabas que te cagas, y luego decías, ¿cómo se llama esta peña? Tal. Y a lo mejor luego tampoco volvías a escucharlo mucho. Sí, no, pero, es que ese, pero flipaba con grupos que no conocías de nada, que estaban ahí de repente, y decías tú, ahora cómo me lo pasaba en este concierto de 45 minutos. Pero seguro que era el grupo del pueblo, del pueblo al lado. Claro, eso es, tronco. Claro, pero es que era lo que hemos dicho antes, ¿no? De que siempre en los festivales... La escala media de grupos que... De pero para eso servían los teloneros, claro, ¿no? No, y bueno... Eso de teloneros ya se ha perdido. Eso es. Te ponían calentito de repente... Ahora un grupo banda pequeña, banda grande. Claro. No hay teloneros. O sea, lo que se ha estado haciendo de siempre, que es un festival de pueblo, con tu barrita para ayudar a la asociación de pueblo, para... Eso se está perdiendo. Eso se está perdiendo. ¿Por qué? Porque cada vez hay más, vamos a llamar los cabifais y movidas estas, de sí, la uberización de la música, también. Exacto, sí, sí. Al final... Sí, sí, hay ya empresas que ya te van diciendo, no, es que yo te presento este proyecto, esto, y ¿qué me vas a traer? Yo te presento este proyecto y yo te traigo esto y tú... Y te están trayendo algo que no quieres, pero lo estás comprando. Sucumbir era, ¿no, chavales? Venga, vamos a darle a Sucumbir. Esta la sabéis, ¿eh? olvidar que sucumbirás de cobardes. Aplacaremos la sed del caminante sin olvidar que sucumbirás de cobardes. Gracias, Mile. Qué bonita, ¿eh? Yo me emociono y todo, ¿eh? Me hacéis emocionarme, macho, ¿eh? Estás escuchando Cienfuegos. Luego, dentro de un ambiente completamente diferente, incluso más allá de los conciertos pequeños, vosotros durante muchos años habéis estado tocando en centros sociales, en espacios ocupados. De hecho, pues muchas veces en proyectos que llevábamos nosotros, que también pues hemos estado muy implicados en ese mundo. Pero tuvisteis pues algunos en ocasiones pues problemas, momentos que nosotros desde fuera, desde gente que organizábamos conciertos, muchas veces nos dimos cuenta de ese error, ¿no? De no cuidar al grupo, de dar por hecho que tienen que venir a tocar para la actividad X o para el colectivo tal. Y pues, que la cena que ya cenarán, que dormir pues ya dormirán, que con darles un par de cervezas calientes tenían suficiente. ¿Habéis tenido vosotros problemáticas de ese tipo que os han llegado a buscar otro tipo de ambiente? Muchas veces. Con vosotros nunca hemos tenido... Con vosotros no. Con vosotros que siempre habéis tenido buena gente, joder. Somos gente de pueblo, honesta. Bueno. Castellana, de palabra. Más chantajeado antes. No, pero vamos a ver, con vosotros no hemos tenido, pero hemos tenido con otros colectivos muchos problemas. Nosotros es que íbamos... incrustados en el grupo, es decir, girábamos, íbamos todos juntos y si cenabais vosotros. No, sí, pero vosotros. ha habido colectivos. Nuestro, pero si nos han pasado cosas. Ha habido colectivos de incluso agredirnos en conciertos y. Bueno, agredirnos directamente. No agredirnos, pero no porque tenemos más huevos, pero eso nos pasó una vez en Getafe. Sí, querer achantarnos y hacernos una especie de corrillo ahí. Si nos han pasado. Pero, pero bueno, también eran gente. Y joven, decidimos ya si tenemos que tocar en un centro social. Con seguridad. No con seguridad, sino hacerlo las cosas serias. No, sí. Venga, voy a hacer un concierto porque sí. No, vamos a hacer las cosas serias. Y tú haces esto, el otro hace. Vamos a hacer las cosas como se tienen que hacer. Cada cosa en su sitio. Que esté todo claro. Pero claro, también mueve mucho el tema de las drogas en ese aspecto. Cuando tuvimos el problema, el 90% iba hasta las trancas. De los que crearon el problema. Eso con nosotros no te iba a pasar. No, más que eso también eran gente de 17 años, 18 años. Sí. De querer ser los que iban hasta la tranca. Claro, eso... Que eso... Sí, nosotros lo hemos analizado muchas veces. Si tú tienes unas ideas, tienes que tener las ideas. No. Sí, porque en nuestro caso empezamos a organizar conciertos justo con 17 años y sí que nos hemos dado cuenta muchas veces que no cuidábamos según qué detalles no hemos sido músicos. Pues del estilo, yo qué sé, me estoy acordando de montar un concierto a una gente de Zaragoza en pleno temporal de nieve y darles un bocadillo de tortilla. Fría, ¿no? Hay mucha precariedad musical. Claro, y con gente con la que a día de hoy todavía tengo cierta relación personal o tal. Pero vale que te dado un bocadillo de tortilla, que es agradecido. Sí, hombre. En otros sitios hemos ido y no nos han dado ni buenos días, ni las buenas tardes, ni las buenas noches. Esto no deja de ser un curro. Porque esto, y muchas veces la gente lo confunde, y por el hecho de tú ya cobrar por tocar, ya es como, joder, que eres un vendido. No, o sea, es un trabajo, ¿vale? Entonces no hay que confundir eso con la precariedad también, que es lo que mucha gente... Que además, en vuestro caso, en tu caso, por ejemplo, Isma, tú sí que has llegado a trabajar, ¿no? Como esto, o sea, cobrando dinero de ello. Sí, efectivamente, pero me lo tomo igual tanto cuando se cobra como si no. A ver, yo me lo noto, o sea, me lo tomo a lo profesional. Haya dinero de por medio, no haya dinero de por medio. Que viene, bien, que no viene. Claro, nosotros llevamos 17 años, 18 años sin ver un puto euro y aquí seguimos. O sea, que por dinero no lo hacemos. ¿Y el parón del COVID cómo se afectó al grupo? Más allá de componer una canción, esa versión de Social Distortion, todo, porque estabais justo, acababais de, si no me fallan las cuentas, acababais de hacer el 25 aniversario, habíais tenido un paroncillo y íbamos a meternos a grabar. Fuerzas. De hecho, y al final, pues, tuvimos que dar la vuelta a todo otra vez, porque en el COVID se piró Borja, el bajista, entró Guile. Juan Carr también se piró. Estábamos con tres guitarras. Yo un año también. No, pero eso es anterior del COVID. Y luego, claro, tuvimos que... Y había temas que... Había un montón de temas que teníamos para 5 CDs. Y al final nos quedamos solo con... Elegimos lo que teníamos que... Los que nos gustaba a todos. Uh-huh. Y fueron 8, pues fueron 8. El resto de y esos temas son los de 27 años. Bueno, exacto. ¿No? Uh-huh. El resto de temas van para la edición especial del disco dentro de otros 25 años, ¿no? Claro. Otra cosa que ahora está de moda, que no entiendo nada, pero bueno, en fin. Si en su momento sacaste un producto, a nivel marketing, a nivel ventas, a nivel... O sea, ahora vuelves a sacarlo, vuelves a reeditarlo, que realmente es lo mismo, pero le han tocado, pero le han subido. No, primero pero va el remaster. Primero le han va puesto remaster. El Dolby, le han primero puesto. Va a grabar en directo. Tal, pero luego rarezas y luego tal. Pues bueno, pues nosotros también tenemos rarezas. Ya las sacaré por 27 años. Todos tenemos rarezas. Vale. Os hemos escuchado en acústico, pero para poder tocar durante el COVID. Por primera vez pues probasteis el formato acústico y tal para unas jornadas de memoria histórica en el Ayuntamiento de Pinto junto con Boicot. ¿Y solo habéis hecho eso y esto en acústico? ¿O, sí, sí. ¿O habéis hecho más cosas? No. ¿Y nos mola? ¿Mola? A mí particularmente sí. Y yo quiero seguir haciendo acústico. A mí particularmente me mola. A mí también me gusta mucho. A mí también me gusta mucho porque yo solo llevo un cajón y no llevo una batería entera. Claro, eso es muy guay. Igualito una hora y media para desmontar y montar la batería que está. Vale, pero quitando de los temas de baguerías y de equipos. Mira, como tú solo llevas el micro, cabrón. No mola todo porque si no. No lo haríamos. Y ni no lo lleva. Hecho. Claro, pero por ejemplo, pero yo en los centros sociales que hay en mi barrio y tal, bueno, centros sociales, sí, centros sociales, en muchos sitios no te permiten llevar una batería, pues por el tema del respeto a los vecinos y tal, y siempre se pide formato acústico, entonces somos yo creo marginales. Que... No lo hemos hecho por no, pero, pensamientos pero sí que, de... Pero sí que molaría. Pues, agrupación que sé, de batería violentos. Tomar... pues eso, empezar a hacerlo y así sí, llegáis no, sí, a más sitios, es un, a más es un proyecto gente, que está en mente de hacerlo y da más juego además, da bastante claro, juego. Tenemos en mente hacer cositas, pero claro. Sobre todo por eso, por el tema de poder estar en actos y que no, y también darle tocar. Y también darle una visión distinta a la música que hacemos. Tampoco sí. No va a ser todo bronca. Nunca sí. Bronca y rebelión. No, o sea, no, solo no, con los niños drogados. Pero no todo bronca, no te digo bronca de porque las letras y la idea está ahí. Claro. Te digo de bronca de música, de ¿sabes? De vamos a quitarle distorsión, sí. Porque el mensaje está. Claro, y claro, por eso estamos pensando. A mí sí me gusta particularmente. Hombre, el formato, la verdad es que, como bien han dicho, tiene mucha movilidad. O sea, es un formato fácilmente transportable porque no llevas mucho cacharrerío, no llevas mucho trasto, no llevas mucho. Pero bueno, a ver, también hay que hacerlo sonar. O sea, nosotros también tenemos el reto de decir, a ver, este tema lo hemos grabado en eléctrico con guitarra con distorsión. Pero ostras, hay que darle su gracia. Ha sonado muy bien aquí. Hay que darle su gracia. Hay que darle la vida al acústico. Y que dices, a ver, ¿cuántos temas toco? ¿Y cuántos de los temas que llevo suenan igual o tienen el mismo rollo? También a cada uno hay que saberle darle un pero rollo para distinto. Eso sois músicos. Claro, efectivamente, esta es la complejidad nuestra, ¿no? Y el arte que cada uno le quiera dar, que al final es lo complejo, ¿no? Y lo bonito. Porque al final es un formato apero. O sea, la gente que ha podido escuchar. No había un amplificador para la voz, no había nada, estaba a pelo prácticamente, o sea, que al final mola eso mucho. Es bonito, está muy bien. A ver, todas las manos quietas. Me levanto con la paz que me gritan los oídos, la ciudad. Y me mareo, me caigo al suelo de pensar que mi siguiente paso es ir a trabajar. Y voy buscando y encontrando una razón que me llama fuertemente la atención. Y se trata, solo se basa en cantar, siempre dispuesto a contraatacar. Y hoy voy a escapar de aquí, hoy tengo que sobrevivir. Todas mis ansias de volar, y os van a dar mucho que hablar. Y no me rindo, no me echo para atrás, aunque empujen a todos los demás. Y no caigo, no me pasará otra vez de los errores, se tiene que aprender. Y hoy voy a escapar de aquí, y hoy mis ansias de volar y os van a dar mucho que hablar. Tu alarala, tu alarala, bam bili bam bili bam bili bam bam bam bam bam. Tu alarala, tu alarala, bam bili bam bili bam bili bam bam bam. Y camino con toda la inseguridad que provoca no volver a tropezar. Y respiro toda la rabia que se va y de la gente que no quiere actuar. Y aunque callen, y hoy no me van a enganchar para sus cuentos de pasividad. Y escapo, salgo corriendo sin parar. Si tienes huevos, me intentas atrapar. Y hoy voy a escapar de aquí. Hoy tengo que sobrevivir. Todas mis ansias de volar y os van a dar mucho que hablar. Tu alderalda, tu alderalda, bambili bambili bambili bam bam bam bam bam. Tu alderalda, tu alderalda, bambili bambili bambili bam bam bam. Y hoy voy a escapar de aquí y ahí tengo que sobrevivir. Esto es rollo Webster ya, rollo Webster ahí. Aquí. Música de capataz, tronco. Esta si la hubiera escuchado el Bud Spencer y el Terence Hill, la habían puesto en una película seguro, tío, esta canción. Fijo, Marín, fijo, tío. Dando bofetones para aquí y para allá. Bimba, bimba. Pero qué apología a la violencia es esa. Ya, hombre, si no es... Eso eran pimbas, pimbas con amor. Eran pimbas de amor, coño. Pimbas, claro, no lo de ahora, joder. Vamos a detenernos en el último disco, ese 27 años, 9 meses y 12 días. Yo creo que suena impresionante. ¿Estáis contentos con cómo se ha quedado? Pues la verdad es que sí. Verdad es que sí. Nos costó tanto a Rubén y a mí que nos quedamos allí unas horitas con Ángel en el estudio. Sí. Darle currillo, porque no sonaba como tenía que sonar y estuvimos ahí. ¿Qué es lo que no, qué es lo que nos convencía, que luego os convenció? Así el por... sonido en sí, a ver, la guitarra sonaban bien por separado, la batería, pero al juntarlo todo no hubo que... es una odisea, es que lo del estudio eso es un... Aquí hablamos ya de gente que no tenemos ni idea de esto, ¿eh? Claro, que... eso es un... Hubo que rehacer parte de mezcla porque, a ver, estaba... Sí, sonaba bien ya de por sí, pero que si había unas cosas que estaban demasiado altas, que saturaban... Es eso, que se están hablando de temas de volúmenes al final. No, volúmenes no. No está hablando de composición. Había voces, por ejemplo, las colaboraciones de... El último que cierre. Del feo. Entonces, él grabó con un micrófono que no era de estudio ni siquiera, ¿vale? Él grabó con un 58, cualquier cosa, las voces estaban súper apagadas. Ahí nos tuvimos que pegar, no sé las horas que nos pegamos hasta que pudimos sacarle algo a... Pues hasta que lo conseguimos, nos pegamos dos días, el señor Rubén y yo allí con Ángel, hasta que pudimos hacer algo. Pero lo que es el producto final, yo creo que hemos sacado, a lo mejor no el 100, pero el 99,8 de lo que se podía sacar, se ha sacado. Y luego jugamos mucho allí con cosas que no teníamos pensado. Claro, en su día. O sea, igual que, oye, teníamos pensado llevar cosas que luego se corrigieron, se matizaron o se dejaron apartadas. Oye, al final esto no funciona, por ejemplo, no pasa nada, lo dejamos entonces más sencillito. Pero luego también jugamos mucho el día que fuimos a grabar voces, el día que coros y cosas así que dices, oye, mira, pues al final va cogiendo cuerpo, va cogiendo forma y vas llevando un poco a otro lado lo que en principio parecía que tal. Y dices, oye, pues mira, al final destaca de otra manera. Que sobra, pero que haya mejor pistas que sobren. Eso pasa mucho en el estudio, que muchas veces vas con tu idea, con tu todo grabado, tu maqueta, tu idea, vas al estudio y sobre la marcha surgen ideas nuevas que las van metiendo. Sí, el tema siempre nunca deja de evolucionar. Yo creo que hasta que no hay más remedio, porque ya el fabricante de CDs ya te ha entregado el CD, toma. Sí. O sea, hasta ese momento Juan Palacios estafador. El tema evoluciona siempre, ¿no? Y sobre todo en el estudio, que al final es donde más puedes probar y donde más puedes grabar. Oye, a ver si funciona esto, puede ser que sí, puede ser que no. Bueno, vamos a probar. Pero al final es eso. Y el tema de las colaboraciones, las has adelantado, el feo el último que cierre, Fernando Reincidentes, la gente, los vientos de los artistas del gremio. como decimos, somos peña que no sabemos cómo es el proceso de esto. ¿Cómo os ponéis en contacto con ellos y cómo entregan ellos su parte grabada? ¿Cómo funciona ese rollo pues, de las colaboraciones? Mi hija. Llamó a Fernando. Nuestra manager. Llamó a Fernando. Le mando un fax. Tu hija, para dar información, ¿de cuántos años? En aquel momento. Va a hacer 8. O sea, que de aquella tenía 6, 7. Sí, pero ya sabía mandar fax. Ya sabía mandar de todo, y burofax y todo. Pues, claro. El conocimiento de tantos años, de conocernos, estar en 500.000 festivales, conciertos. Eso tu hija, ¿no? Pues. Alguno, ¿no? Es que yo te digo que ha estado lo mismo en los últimos 8 años, ha estado lo mismo pues que es yo. Es que en realidad yo creo que hemos coincidido, sí, cuando coincidimos contigo en los conciertos, coincidí a todas las horas a las que voy, coincido con tu hija. Exacto, por eso te digo que mi señora manager. Pues nada, ya la amistad que tienes con uno con otro, tal, y oye, ¿os apetece participar en el disco? Joder, ¿cómo que no? Lo típico, ¿no? De mi pampión, te echas una cervecita, tal y cual, y muy bien. Y... ¿Eso tu hija? No, ahí ya tengo que entrar yo con lo de la cervecita, tengo que entrar yo, joder. Bien. Sí, porque si no entran aquí, si no lo gente también te lo dice, échate una cervecita con mi padre y ya habláis. Si no lo gente son servicios sociales, ¿sabes? Es el Amancio Ortega del punk rock. Sí. A ver si toco un poquito de Asia. A ver si toco un poquito de Asia, pero y eso, y ya. Ya te pones en contacto con ellos, en condiciones. Y yo siempre hago lo típico que es. Como no tengo ni idea de... grábame esto, grábame lo otro. Ya se lo mando a Isma. Se lo grabo a Isma. Y ya Isma ya... ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tienes que hacer esto, esto, esto, esto, esto y esto. Que por cierto, Fernando la mandó la pista en blanco. La primera que mandó. Digo, no suena a nada. 3 minutos y medio de... Lo grabó con el micrófono apagado. Sí, claro, ¡pon el puchara, coce! No, sí suena. Digo, no, que no suena. Y luego ya me lo repito. Por eso ya se carga Isma, sí. Pero el contacto siempre lo. Lo organizo yo, el contacto. Y mi señora hija. ¿Y este tipo de cosas luego las cobran los grupos o cómo es colegueo? No, es colegueo. Nosotros siempre colegueo. Hay de todo, ¿eh? Por ahí. Hay colaboraciones. Nosotros siempre hemos sido colegueo. Hay colaboración, de todo. ¿Qué colaboración hemos pagado nosotros? No, hay colaboraciones que se pagan y colaboraciones que. Hay de todo. No hemos pagado ninguna. Hay de todo. Miriam Rabaneda, yo creo que la hemos pagado. Esas colaboraciones que se pagan, por ejemplo, y yo sé que hay algunos que habéis estado más en el ambiente del punk y demás, que es todo. Pues se apuesta más por la autogestión, por una cuestión política, y luego hay dos sectores del rock, pues como el heavy metal, que hay mierda a nivel comercial metida es mierda. Y cosas terribles. Esas colaboraciones pagadas salen del propio grupo y dicen, te voy a pagar tanto porque me interesa pues tu voz, me interesa esta guitarra. También pasa al revés, de como yo soy el pasa uno, al revés, cada uno se yo creo que lo que hacen hay de todo, hay de todo. Sí que hay gente que paga. Hay gente que, oye, te quiero dar esto, oye, y hay gente que dice, imagen, si no me das esto. Pon tu imagen, tu voz, porque ahí yo lo grabo la ahí. Imagen para hacer este single, este lo que sea. Y sí se hace, claro que lo hacen. Claro, a ver, hay grupos famosa, que lo que hacen es. Y no famosa. Lo hacen como medio de inversión. O sea, invierto, traigo a esta persona para que me colabore en un tema. Y intento sacar lo máximo del partido posible. ¿Para qué? Para darme más visibilidad, para darme más visitas, más lo que sea, interés. Alguien que sí que lo suele hacer en el mundo de la música desinteresadamente, la mayoría de las veces es Rosalén. Rosalén ha hecho dúos y colaboraciones con un montón de gente y lo ha hecho porque ha querido. Claro, ver, al final hay de todo, ¿no? Sí. Hay de todo en la música y, oye, sí que es verdad que, oye, vamos a ir a Latinoamérica, pues vamos a grabar una canción con un grupo latinoamericano. En una de sus canciones metes también la voz tú. ¿Para qué? Para que ellos te conozcan y tú también des a conocer a ellos aquí. Y oye, pues al final es la misma discográfica que lo que está haciendo es el juego del marketing de, vale, que a ti te conozcan allí y que aquí les conozcan a ellos. O sea, al final, pues bueno, hay muchas situaciones. Bueno, que es un poco un apoyo mutuo también. Es marketing, pero tienes que apoyarse un poco para que los fans de uno lleguen a otro y... Esperamos que recalcando que en el caso del SM, en lo absoluto, cualquier colaboración que haya habido ha sido de ese tipo. O sea, al revés, así como ha dicho Marín, rollo familia, amiguismo. Sí, en eso es. En plan, incluso en plan, pues no, ni nosotros ni ellos. Sí, de pensar, componéis esta canción simplemente y hasta le pega la voz del feo. Le pega, nos apetece y punto. Algunos vientos, pero los artistas. Componemos y este le pega a este, esto le pega a este, este le pega a este y este, este. Y luego, como yo lo sé imitar a todos. Pero lo que dices tú, lágrimas. Incluso algunos los mejoro, ¿eh? En algún caso, ahí lo dejas. Ay, hace pues Rosalén. Sí, contratación y demás. Para no contratación y demás, hablen con. Pónganse en contacto con LSM. Con la hija de Marín. La hija de Marín. La gente. Juntos contra el turbio desconcierto. Duerme y asegura que estamos mejor que despiertos. Estamos juntos para percallar el lamento que aumenta de volumen. Según va pasando el tiempo, se avecina tormenta. Lo llevamos notando desde que nos cerraron la primera puerta. Pero ahora y entre líneas de la letra pequeña lo hemos escrito sin censura. Nuestra más contundente respuesta, saltando de noche los márgenes que nos separan. bonitas. Qué bonita esta también, macho. Gracias, familia. Del disco nuevo me mola mucho la canción que cierra, la de Es para ti, porque me doy por aludido por la parte positiva. Hemos estado hablando antes, lo hemos mencionado, estos 30 años hemos contado con vosotros para muchas cosas y viceversa, ¿no? Sí, recordábamos el primer concierto que organizamos aquí el subcomandante y yo, también teníamos a la soldada por ahí echando una mano, éramos unos críos absolutamente, 16, 17 años, en Villaverde. 2001 exactamente. Sí, con el libertario de Villaverde Alto, con Doble Gota, Boicot y Envidia Cochina. No, Boicot no, era Envidia Cochina. Envidia Cochina, Doble Gota, Pan de Pueblo y el SM. Y nosotros. Pues sí, para eso precisamente se hacen esas canciones, Santi, para que gente como tú, en ese caso, como acabas de decir, se sienta identificada y sienta algo. Pero también que haya alguna hostia en la canción, ¿no? Sí, también las deudas pendientes. Sí, claro, sí. Exacto. ¿Ha habido hueco para muchas decepciones o al final lo que dijo lo guapo? Mira, nosotros siempre nos quedamos con lo bueno. Y intentamos aprender de lo bueno y de lo malo. Y de lo malo hemos tenido, claro, como joder, eso es mucho, en mucho tiempo, son muchos años. Y claro, su hostia en esa canción hay. Pero quien quiera entender que entienda, ¿sabes? Que hay para todo. Esa canción es para ti porque también nos has puteado. Pero esta canción también es para ti porque también nos has hecho estar como estamos, unidos y estar dando caña todavía, que no es poco. No es poco, 30 años de grupo, 28 con un mes. Pues aquí vamos a pasar a una pregunta personal, pero hablando así de cosas del pueblo, me ha venido a la cabeza, además ya que somos bastante gente, que es una adaptación de un juego que a mí me gusta mucho, que se llama Yo Elijo. Lo que es una adaptación puramente musical. Y en mi caso, os voy a pedir que cada uno digáis qué grupo específicamente pinteño, por unos motivos u otros, no tiene por qué ser por la calidad musical ni por la especial amistad, os quedáis a lo largo de estos 29 años. En cuanto a grupo de Pinto, a lo largo de estos años de mi vida, yo elijo a Punk de Pueblo. Yo también. Y digo por qué. Por la amistad de muchos años, porque fue una gente que se lo curró mucho con nosotros, porque nos dio la oportunidad de hacer una prueba de voz para haber podido cantar con ellos y porque se sacaron discos muchísimo peores en sellos de punk bastante potentes cuando a ellos no se les dio la oportunidad. Así que yo voy a pasar a mi izquierda y dejamos elegir. Pues yo, de los grupos que conozco aquí en Pinto, a ver, a mí me gusta mucho el punk. Entonces, yo estoy un poco contigo. Pan de Pueblo, de hecho, quiero la maqueta, Marín, que no la tengo. Tú tampoco, ¿no? Yo sí la tengo. Sí. Tenía una bolsita hermética. Es que va a ser Pan de Pueblo. Pues a mí me parecía tener unas melodías y unos ritmos que para el estilo. Pum patatero. Claro, ese pum patatero. Que es pum patatero. Claro, a mí me pilló joven, con 18, menos, 19, tiene 20 años a lo mejor. Y a mí eso me encantaba. Pues hoy en día, de los grupos aquí de Pinto, yo creo que más me gusta, del punk. Yo segundo la moción. Perdonadme y me toca muy de cerca, me quedo con Saigón por... Tenía proyección, hubo firma de contrato discográfico, etcétera. Luego pasó lo que pasó y se partió todo. Pero yo creo que éramos unos putos críos con mucha calidad musical, rebeldes, además, ¿eh? Calidad y ya. creo, lo sé. Bajo mi punto de vista, lo sé. Ahí es cuando me llevaba mal contigo, o sea que... Sí, bueno, no, todavía no nos llevamos bien. Te quiero mucho. Bueno, yo como soy el casi más mayor. Cuando has hablado Black Mode, a poca gente le podía sonar ese grupo, ¿eh? Joder, ¿por qué lo dices, eh? Claro, yo es que tengo el corazón dividido entre Black Mode y Los Piquetes. Hostias. Porque tenía. ¿Los Piquetes? Tenía yo en mi vena heavy, que eran los Black Mode. Y mi vena punky, que eran Los Piquetes. ¿Y hay grabación? Porque yo creo que de Black Mouth hay alguna grabación municipal que debo de tener. Tengo yo una grabación aquí en el móvil de Black Mouth. Y la maqueta de Piquetes la tengo yo en casete. Y son las bandas, de hecho, son bandas y son amigos míos, de por qué yo empecé a tocar. Piquete y Black Mouth, para mí son los... ¿A tocarte? A tocarme, no, pero... sí, sí, me tocaba en el baño, sí. Ay, Black Mouth. Sí, sí, y con fuerza. Boca negra. Oh. O sea, Marín tocándose es capaz de quitarle la ansia de sangre a Drácula. Y yo veía, y me tocaba. Y salió la orquesta genital. Pero ese orquesta. ¡Hostias! Que es que eso es ser. Éramos el Rafita en la vida. Desbloqueando recuerdos aquí. Los orquesta genital. ¡Hostia! No me acordaba yo. Madre mía. Gracias a Dios, no te acordás. Gracias. Bueno, hostia, los orquestas genital. Pues sí, pues. Pues fue por eso, por estos dos grupos, por lo que empecé yo también a seguir la estela del heavy punk. Bueno, la verdad más que del punk es, que del heavy. He dicho en un inicio pan de pueblo, pero sí es verdad que los piquetes, ya no solo por amistad, porque como dice Marín, son amigos la mayoría con los que tengo contacto y tal. Pero yo en esa época pues no me pillo tampoco, no lo escuché en directo, no lo he escuchado, porque lo he escuchado, pero no fui a ningún concierto y tal, pero pan de pueblo y los piquetes. O sea, a mí me está resultando un poco indignante que llevemos ya prácticamente todas las personas que he estado participando en el programa y no haya salido A, Sangre Azul, o B, Tokio. Ahí lo dejo. Tokio, tío. ¿Será Tokio? Por algo será. Además, tuvimos un guitarrista que se parecía mucho al cantante, al Cere. El Cere tenía además tiene una chaqueta que se la ponía y era el cantante de los Tokio, tío. Le veías con la chaqueta esa que tenía, que era demoledor, tío. Era digno de ver. La octava maravilla del mundo. La octava, no la séptima, la octava. Bueno, para terminar yo voy a decir a un grupo que comandante. Bueno, sí, es cierto. Tío, para terminar ronda de mesa, a un grupo que nadie ha dicho nada, ¿no? Pero sí que me acuerdo yo de aquella época, en 96-97, cuando se hizo el primer certamen de pop rock. Por ejemplo, había muchos grupos muy buenos, ¿no? No hemos dicho efectivamente ni a Tokio ni a Sangre Azul, ¿no? Pero yo me acuerdo de Monkey's Rage, por ejemplo. Pero me acuerdo de Hazel, ¿no? Sí, que dijo, oye, dentro del estilo... Hazel ganaron, de hecho, me acuerdo. Sí, sí, o sea, había grupazos en Pinto, que son... Yo tengo el disco en casa. Pinto es territorio heavy, ¿eh? Es que Monkey Rage era la mitad de los piquetes, más Dani, fotógrafo, y Rodrigo. Y Jorge el Punky. Estaba Dani. Con el bajo también. Estaba Jorge, claro, era la mitad de piquetes y lo otro... Pero sí, sí. Vamos, que te digo yo, que piquetes, tío. O sea, yo me quedo con el SM. O sea, que... ¡Ay, te queremos! Bueno, es verdad que ha salido Hazel, el otro grupo que también tuvo cierta repercusión. Emerald, ojo. Ah, que también fue un grupazo de AOR. Vale, Jesús y acordeón era de Pinto bastante... también. Joder, yo me quedo con los sueños de las marismas, tío. Y en tu caso, Marín, ¿alguna vez salió alguna, pues en alguna conversación suelta que estabas preparando algo así como unas memorias de un punk rock pinteño por escrito? Sabiendo que hay posibilidad de que hay, pues existe proyecto editorial, existe gente vinculada al ambiente literario, existen proyectos similares que han salido aquí en Pinto, ¿no te animarías realmente a ello? El libro lo tengo escrito. Pues... ¿Y en qué quedó? ¿Tienes ahí guardado pues, en un cajón? ¿En qué ha quedado? ¿Qué, está qué corrigiendo quedado? La ortografía a su hija. Ahí nos tiene que dar derechos al polaco y a mí por lo menos. Que hay otros que salen del grupo porque ahí tiene que haber historias. No tienen ningún derecho. Ni tú ni el polaco porque son mis memorias. O sea que... Ya. O sea que... desaparecen mis maldades. Pues, lo que tiene el dinero, macho. Claro. No es eso. Son unas memorias que tengo yo de cuando empecé con el grupo. Y son las memorias que tengo de sobre cómo he ido evolucionando o el grupo, o sea, yo con el grupo, y eso, y sí, la tengo escrito hasta el día de hoy, hace un mes, está todo escrito. De lo que te vas acordando. Lo único que me falta, claro, me falta poner... Son memorias, ¿no? Que de lo que te vas acordando. Claro, es que lo tengo que apuntar porque, porque si no se me olvida. Y lo tengo que, lo único que me falta, pues eso, pues poner sus fotitos, sus foticos buenas y cosas de esas. Y entonces, la posibilidad, por ejemplo, de editarlo de una manera, pues, sería en condiciones, sí. Está, sobrevuela, ¿no? El sí, ambiente. Sobrevuela. Lo único que lo que no sobrevuela es el dinero, ¿no? Y ahí está el tema. Qué guay, pero me parece un proyecto muy guay. Y que te la hayas estado currando, así... Sí, empecé hace 3 años o 4 años a hacer... Uh-huh. Y encima hacer mucha memoria y encima tirar de... Sí, claro. Tirar de muchos maletines que tengo. ¿Así? Con cosas, con historias y... Con recuerdos, ahí, ¿no? Con recuerdos, exacto. Ten en cuenta que así empezó Bárcenas y la mitad de los colegas suyos están muertos. Ya, ¿sí? ya. Pero es que los míos no tienen dinero, tío. Pero la mujer no sabía nada. Pero es que los míos no tienen dinero y los míos solo tienen recuerdos. Y como sé que la memoria es frágil, desde que empecé esta historia siempre he guardado todo. Todo. Pues... Y una foto de hoy me la guardaré. Porque también tengo miedo a perder de la memoria. Y me gustaría que me dijeran: oye, tío, que tú has estado aquí, conoces a esta gente, a esta persona. Y como es un miedo que siempre he tenido, guardo todo. Guardo todo lo que... Y encima guardo lo bonito y guardo también lo feo. Y por eso y decidí para cuando... Aunque a lo mejor no, porque la verdad es que tengo bastante memoria. A largo plazo tengo... A corto, ¿no? Pero a largo sí. Pero tengo bastante memoria y me gustaría... Todo lo que he hecho y todo lo que he podido hacer, que esté reflejado en algo y que esté reflejado en las personas con las que comparto mi vida, mi historia en la música y todo, todas las vivencias y todo. Pues ¡qué bonito! ¡Qué bonito! Y sobre todo por eso, porque el olvido siempre está presente. Y las memorias se pierden de un día a otro se pierde toda la memoria. Porque se ha visto en todos los casos, se ha visto en política, se ha visto en todo, es que todo se pierde. Y por lo menos el tener a unos compañeros y leerte un libro o yo qué sé, o leerte un fanzino o algo y decir, mira tío, es que yo... Hostia, estás con esta persona, con este. Y lo vas recordando, tío. El recuerdo es la cosa más bonita que podemos tener de todo el mundo. Ahora Sarandonga, ¿no? Venga, va. Un, dos. O Amigos para Siempre, venga. Amigos para siempre. Son temazos, coño. Venga. Sin nada. ¡Yepa ahí! Muchas gracias, familia. Pues recuerdos buenos y malos. Hemos tenido hemos tenido a la soldada guadiana explorando por internet para ver qué dicen de vosotros por ahí. Joder, mira, bueno. Todo esto empezó porque yo quería salseo. Dije, esto es muy fácil, yo me meto ahora en Instagram y estas cosas. Y había un montón de crítica, gente ahí expulsando todo su odio. ¡Guau, guau, guau! ¡Una mierda! Todo feliz, todo bonito, solo hay fueguitos, aplausos y manitas así para arriba. Joder, no tengo chicha, no tengo salseo. Dije, me lo voy a inventar. Haremos perfiles porque... falsos para la próxima, para que puedas... No, todas las críticas nos las mandan por privado, entonces claro, público no lo quieren hacer nadie. Claro, claro. Eso es verdad, Guile. Arroba policía. Claro, había pensado en inventármelo, pero... No sé, no soy Ferreras, o sea, no me voy a poner ahora... Más periodismo. Así que, bueno, estuve indagando un poco a ver qué decían de vosotros en internet y he encontrado algunas cosillas que si os queréis os las leo. Hola, soy la hija del batería, estoy harta de tener que... ¡Arroba policía! ¡Me tenéis explotado! ¡Me tenéis que poner manos así! ¡Arroba policía, me tenéis ahora explotado! Sí. Bueno, he encontrado una página que se llama Musicace. No sé si habéis... Musicace. ¿Vosotros soléis leer estas cosas cuando sí, os publican y tal? Musicace bueno, Musicace con Z y con K. Muy punk rock. Muy de los 90, ¿eh? Muy de los 90. El caso es que dice, son un grupo de individuos curiosos y enrabietados. Esto me ha hecho mucha gracia. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Con pocos medios económicos, pero muchas ganas. Al leer esto, pues que son pobres motivados. Es el típico pobre motivado. Tocan donde pueden y les dejan. Vale. A ver, señor Musicace, no se van a colar de teloneros en Offspring por muy motivados que estén, porque son pobres. Y bueno, me hizo gracia. No sé cómo os tomáis sí, esto sí, vosotros vale, cuando dicen vale, estas cosas. ¿La habéis leído a esta crítica en concreto? No, pues, sí, a mí me suena. Bueno, la música hace sí me suena fijo. Claro, o sea, el tiempo sigue, el tiempo y las necesidades personales obligan a algunos cambios en la formación, pero bla bla bla bla bla bla bla. Siguen con más ilusión que nunca. Claro, son unos motivados sustituidos por otros motivados que si quitas a un motivado no vas a meter a un pan sin sal. Entonces, pues bueno, un pan sin sal. Lo que queda claro de esta bio es que los LSM son pobres y motivados. Sí, somos pobres, claro. Somos pobres y estamos motivados. Estamos motivados, sí. Razón. Os define. Los pobres motivados. Es que muchas cosas ya me las habéis quitado en la entrevista y no sé ahora mismo por dónde seguir. En Solo Rock dicen que... Esto lo comentan en junio del 2017. Que es hace poco, en realidad son 6 años, la crónica de un concierto de Reincidentes, donde fuisteis teloneros. Aquí en Pinto, ¿no? Sí. Se os presenta como... Esto lo voy a leer literal, porque me moló bastante. A las 22:15, es como una... Lo iba haciendo el minuto a minuto. ¡Qué precisión! Sí, sí, sí. Yo aquí me voy a mear, que yo no estuve, yo estaba de luna de miel. Para que lo luchen esto. Es verdad, y de hecho lo pone. ¿Eh? Solo, si fue memorable el concierto, fue algo memorable. A las 22:15 relevaron puestos a los jóvenes LSM. Jóvenes, ¿eh? De 6 años ya erais jóvenes. Grupo Punrón, que nos deleitaron con temas que fueron coreados por los asistentes de las primeras filas, tales como No hay quien te entienda, Avaricia, Sucumbir, Es de cobardes o Juntos. Y ahora esto, me ha gustado porque dice, pese a eso, pese a que vuestros colegas corearan... Pese al coro del populacho. Más personas se fueron animando a pasar al recinto. Mientras continuaba el show, tenéis que vigilar quién ponéis en primera fila. Sí, sí, sí. Que echan atrás a la gente que no se acerque. Con la tremenda energía de Alberto, voz, que no paraba de bailar y saltar llenando así todo el escenario de buenas vibraciones y dejándonos con su finalización con ganas de más rock. Bueno, no quedó mal. O sea, pese a que estaban vuestros colegas coreando. Si logran les caen bien. Si logran les caen bien al final. Somos destructivos, pero caen bien. Pese a haber tenido que hacer llegar al tío a un polo de mierda a las 10 de la noche con el hambre que hacía... Porque vamos. Pero bien, bien, está bien. Sí, sí. Bueno, no tiene desperdicio detrás. Bueno, luego también os llaman canallas, que tenéis esencia de barrio, que tenéis buen humor. Es que no he encontrado nada. Es que bien, es todo. Bien, bien. Si es que comentarios. Somos los mejores. Nada, si somos los mejores. Si solo nos falta hacernos famosos. Caemos bien, caemos. Es lo único que ha faltado. Lo que sí que he leído ha sido un. Bueno, dice, muchos factores pueden hacer que una banda destaque, alejada de cualquier formalismo, en un estilo que precisamente siempre ha enarbolado la bandera de la anarquía dentro del rock. Eso lo ha escrito un comunista, se habla de formalismo y tal, este es un estalinista. Hombre, la página se llama La Mirada Negra. Es de un gulag. ¿Lo conoces? La boca negra, la mirada negra. Bueno... Me gustó mucho porque dice, pero hay veces en las que uno se lleva sorpresas como la de LSM. Tal vez sea demasiado tarde para sorprenderse, puesto que la banda formada en Pinto Madrid lleva 21 años de trayectoria. Pero lo cierto es que hasta ahora no les había prestado atención. Son 6 discos a sus espaldas. El primero en 2003, donde ha dado tiempo para crecer y madurar. Desconozco los que harían en sus primeros trabajos, pero a día de hoy LSM no es un grupo que haga punk rock porque no le queda otra, sino porque quiere. Es decir, estos son de los que saben tocar. ¡Bravo! O sea, la gente se está abrazando en el estudio, gente llorando. No has dicho que sé tocar. Se reparten clines esta vez, no porque hayan tirado la cerveza. Y bueno, esto nos demuestra que sí, que se puede existir sin recibir odio, amigas, y LSM es la prueba de ello. Así que, como he encontrado estos apelativos tan bonitos, os lo quería decir. Bravo. Que bueno, larga vida al punk rock. Bien. Muchas gracias. Pues esto ya estaría, veremos luego cómo editamos todo esto. Muchas gracias por haber venido aquí. Gracias a vosotros. A la gente que nos ha acompañado. Hemos estrenado así este Hecha en Pinto dentro de Radio Sata, la emisora comunitaria. Y nada, larga vida al SM. Larga vida. Larga vida. Larga vida. Muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo, chao. No me acuerdo cómo empezaba la primera estrofa, Rocco, de letra. Vais en manada, vais en manada. Pues ya verás la que voy a liar. Vamos. No grabéis esto, venga. Está en directo. Pues vamos a liar. La fachada. Esta canción solo tiene un mensaje. Fascismo. Nunca más. Ahí en medio acústico. Vais en manada fascistas de mierda, una panda de ineptos es lo que sois. Vais cuidado que nadie se os pierda, hasta los cojones de vosotros estoy. Llamáis a los bunkies cerdos y los pateáis sin dilación. No os habéis enterado de que Franco ha muerto y seguís cantando el cara al sol. 20 de noviembre. Normal. 20 de noviembre. Día del subnormal. Tanta depresión. Yo me cago en Franco y en su sumisión. Arianos rapados que intentan imitar lo que nunca conocieron y jamás conocerán. Sois la brigada cabezas de polla y os hacéis llamar bases autónomas. Normal. 20 de noviembre. Fiesta, fiesta, fiesta nacional. Arriba Franco, tan alto como Carrero Blanco. Arriba Franco, arriba Franco, tan alto como Carrero Blanco. por lo menos 10 años, 10 años sin cantar esta canción nomás, ¿eh? Nos habéis quitado años de encima, ¿eh? Las tironas solo las tengo para esto, ¿eh? Me quedan, están ahí ocultas, ¿eh? Totalmente improvisado. Total, total. Llevo 10 años más, ¿cuánto, Marín, sin tocarla? 10 añitos.